You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y bienvenidos un viernes más. Para vosotros viernes, hoy para nosotros es otro día. Una vez más tenemos programa enlatado. Bienvenidos un viernes más a Barrio Canino. Bienvenidos a Agora Sol Radio. Emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M. En mayo del 2011, hace ahora año y medio. Bienvenidos al programa número 64 de Barrio Canino. Hoy, como siempre, directos a tu digestión en la sobremesa de los viernes. 4 y poco para vosotros del viernes, 7 y pico para nosotros en el miércoles. Y hoy con un tema que veníamos semanas barruntando, conversaciones internas de Barrio Canino, que este tema tenía que venir aquí a la mesa. Y al final casi hemos tenido que llevar la mesa al tema, porque no podíamos venir nosotros el viernes. Pero el caso es que nos hemos juntado, que es lo que importa. Hoy hablamos de leyes. Doctor Harry, ¿alguna vez has luchado contra la ley y la ley ganó? Casi siempre. Casi siempre gano, casi siempre lucha contra ella. Casi siempre gana. Es así, es la ley, ¿qué se le va a hacer? Muy buenas tardes, Juanca. No podía estar otra semana más sin verte. Yo tampoco, os eché mucho de menos la semana pasada. Profesor M, nunca suficientemente reverenciado dentro y fuera de los tribunales. ¿Alguna vez has luchado contra la ley y la ley ganó? No, la ley y yo somos como el dinero y yo. Rara vez nos vemos. Saludamos también a las dos invitadas que vamos a tener hoy en el programa. Salvo que se nos una Anonymous, que lo tenemos también en el estudio, que en ese caso serían tres invitados. Saludamos ya a dos miembros, la ministra dejó aquella duda de no sabemos si son miembros o miembras, del ALA, Asociación Libre de Abogados. Buenas tardes, Amalia Alejandre. Hola. Y también saludamos a Silvia Herbás. Hola. Hablaremos de este tema. La verdad es que yo creo que de lo que más ha venido a la mesa de Barrio Canino, históricamente, en estos 64 programas, han sido abogados y economistas. Y cada vez que vienen, tenemos un mogollón de preguntas, porque nunca son dos temas que siempre se nos ocurren un montón de cosas. Y hoy, como no podía ser de otra manera, tenemos aquí un cerro de preguntas en el guión, un montón de temas sobre una perspectiva en el que sí que es cierto que todavía no hemos tratado en este programa. Vamos a hablar de leyes, pero vamos al tajo, a la parte dura de esas leyes. Os recuerdo rápidamente los métodos para contactar con nosotros: nuestro Twitter, arroba barriocanino y arroba agorasolradio, nuestro correo electrónico, barriocanino arroba agorasolradio.org. Y os recordamos que nos podéis escuchar desde la emisión online de Agora Sol Radio en las www.agorasolradio.org. También estamos los lunes de 5 a 7 de la tarde en Radio Línea 36, en la radio online de Alicante. Y también los jueves a las 11 de la mañana en Radio Malva, en el 104.9 de la FM en Valencia, en el barrio de la Malvarrosa. Y como no, hoy justamente no, pero muchos otros días sí, nos podéis ver también en la emisión TDT, en la tele, a través del canal 33, directos, cómodamente desde vuestro sofá y quedándoos dormidos como si esto fuera el Tour de Francia. Y Nacho, para evitar que esto parezca una de esas etapas llanas del Tour, vamos a dar chicha ya. Esto no es una etapa del Tour. Estaba oyéndote que he tenido una regresión a la infancia cuando estaba yo en mi cama por la noche oyendo Disco Cross con heavy metal de fondo. Y a Mariano García diciendo cosas raras. Pues sí, no es una etapa del Tour, amigos, no. Me acabas de comparar con Mariano García, tío. Hombre, tuvo tiempos buenos, hace años. Peor aún, has comparado Barrio Canino con Disco Cross. Y Paco sería el Makoki, ¿no? Venga, vamos a empezar con una canción canina. Bueno, pues sí, vamos al tema. Hoy, pues, la lista estaba clara. Tenía que ser canciones que hablaran de leyes, de juicios, de abogados, de lo que es la materia que tratamos hoy. Ya hemos abierto fuerte con el iPod de Lowe, la original, la de Bobby Fuller, no la de los Clash. Nosotros somos así de chulos y vamos siempre a la esencia. Pero vamos a ir con un temita de tema canino, ya sabéis. Tiene que tratar de leyes y de perros a la vez. Esto es un desafío. Bueno, pues lo hemos encontrado y el nombre de la canción lo dice todo. Law Dogs, los perros de la ley. ¿Quiénes son los perros de la ley? Lo vais a saber enseguida en cuanto llegáis el tema. ¿Y quién lo canta? ¿Quién lo toca? Los Doobie Brothers. Sí, los Doobie Brothers, amigos. Aquellos siguen vivos todavía y siguen en activo. Aquellos que cantaban aquel Long Train Running, esa de Without Love. Pues estos mismos. Me han sacado un disco hace un par de años, el World Gone Crazy. La verdad que está bastante bien. Siguen en forma esta gente. Y en este disco podemos encontrar el Low 2. ¿De qué habla la canción? Para los que no sepamos inglés, así en grandes, a grandes rasgos. Pues de lo de siempre, amores, drogas, atracos, fugas, lo de siempre, los temas de toda la vida. Tan vieja la canción y los temas como los perros de la ley, los policías, sí, efectivamente, hablábamos de ellos. Se les llaman así en todos los países del mundo, no importa el idioma, no importa las fronteras. Los policías son los Law Dogs. She hangs her head. Barrio Canino. Los Dobby Brothers, esos perros de la ley en todos los sitios, llamados igual, para empezar esta tarde, que tenemos muchas cosas que preguntar, doctor Harry. Así es, esto, la verdad es que esta charla que vamos a tener hoy surgió hace pues una semana realmente. Fuimos a la presentación de un libro de José Luis Carretero y la verdad que en la charla nos quedamos con ganas de, se hablaron bastantes cosas, nos quedamos con ganas de muchas más. Y aquí estamos hoy para solucionarlo. Bueno, para empezar, como siempre, la pregunta obligada, tenemos otras dos, Amalia y Silvia, pertenecéis a la Asociación Libre de Abogados. Bueno, así para introducirnos un poco qué es o quién sois la Asociación Libre de Abogados y a qué os dedicáis, esencialmente. Amalia. Bueno, la Asociación Libre de Abogados se inicia en el año 89, es cuando nos constituimos, porque nos da un golpe de efecto y de estado prácticamente el anterior decano en aquella época, que se llamaba Pedro Rius, que estuvo toda la época franquista de decano en el Colegio de Abogados de Madrid, moviendo a sus becarios, bueno, pues el grupo de abogados jóvenes que lo habíamos creado, las mismas personas que somos la posterior Asociación Libre de Abogados en Madrid, movió a todos los becarios del colegio, que los beca económicamente el colegio, Y votaron, perdimos la junta directiva y entonces ese golpe de estado, por así decirlo, nos vació el grupo de abogados jóvenes que estaba dentro del colegio de abogados. La asociación es totalmente independiente al colegio, no es una asociación, como dijo el Supremo, del grupo de abogados jóvenes que estaba establecido en todo el estado, que era la gente más progresista de la abogacía, desde la dictadura hasta, bueno, el año 80 y tantos. Y ya en el 89 nos legalizamos y lo que la asociación quería y quiere es que el Colegio de Abogados no exista como tal, es decir, que cualquiera que acabe la licenciatura en Derecho pueda ejercer sin estar sometido a la estructura de un colegio, a la corporación colegial, perdón, que es una figura muy decimonónica donde se mueven médicos, arquitectos, abogados, etcétera. Entonces, nosotros estamos por la supresión de la colegiación obligatoria. No tendríamos que pagar cuota ni nada. Ya con nuestra licenciatura ya podríamos ejercer lo que es el libre ejercicio de la profesión, ¿no?, de abogado o abogada, en este caso. Bueno, pues mientras que todo eso era como la utopía, el fin último de la asociación, lo que pedíamos era una democratización de las estructuras del colegio, porque nosotros, por desgracia, como la mayoría de la sociedad, pagamos impuestos, en este caso Hacienda, como ciudadano, pues aquí una cuota colegial, pero nos desampara continuamente el Colegio de Abogados. No les importa, bueno, pues todos los choques que tenemos con la Judicatura, con la Fiscalía, incluso con el ciudadano que nosotros tenemos que defender, que es nuestra obligación, la defensa de los ciudadanos, y estábamos por esa democratización. Se ha generado un proceso de unos nuevos estatutos hace muy poco tiempo en el colegio, hará como 10 años, pero sigue padeciendo un déficit democrático. Entonces, parece mentira que todavía en el año 2012, con una dictadura superada, entre comillas, en este país, estemos todavía con la democratización de estructuras, por la desaparición de los colegios, que ahora ya parece que con Europa no va a ser obligatorio la colegiación. Lo que pasa es que eso choca en este país con unas estructuras ya muy, como se dice, muy instaladas, y eso va a ser difícil para ciertos sectores que se rompa, ¿no?, esa estructura gremial o corporativa, como son los colegios obligatorios para ejercer libremente, porque nosotros somos autónomos de cara a Hacienda, cualquier profesión liberal, como se denominaba decimonónicamente en el siglo XIX. Y le dejo palabra a la compañera, perdón. Bueno, no sé si os interesa que sigamos con el tema de ALA. Únicamente, pues, que en la actualidad somos un referente pues de toda esta imagen que se tiene del abogado como alguien privilegiado, que gana mucho dinero y que solo sirve a los intereses de los ricos, pues yo creo que nosotros somos un poco todo lo contrario, ¿no? Somos la izquierda, digamos, de la abogacía y pues siempre hemos tratado de luchar pues contra las reformas que nos han parecido socialmente deplorables y siempre hemos intentado apostar por causas sociales. Nos hemos personado como acusación particular, pues yo qué sé, hasta en temas del GAL, de crímenes de Estado, hemos abogado por la supresión del régimen FIES en la cárcel, que luego vamos a hablar de ello. Yo creo que somos pues, un poco la chinita en el zapato del sistema tradicional y de derechas de la abogacía, ¿no? Pero si eso es poco, además representáis aquí, o pertenecéis, casi mejor dicho, a otro colectivo profesional que tiene también unas características que no son exactamente las de Alimadvil, que son los abogados de oficio. Sí, nacimos para ricas. Sí. Somos de la comisión de penal y de la comisión del turno de oficio de ALA. Entonces, a mí ya cuando iba a empezar a ejercer hubo un abogado mayor que cuando le dije que lo que me gustaba era el penal, me miró muy serio y me dijo, pero tu familia tiene tierras. Entonces, bueno, pues somos las proletarias del derecho, sí. Y en la parte de turno de oficio, normalmente parece que no hay nada peor que te toque un abogado de oficio, porque son horribles, gente que es abogado de oficio por incapacidad de ser otra cosa. ¿Por qué está tan denostado esa figura que a la par es tan necesaria? Pues yo no sé si está denostada en determinados sectores, pero no sé. Yo creo que tenemos la satisfacción de haber podido defender a mucha gente por la que no apuesta nadie y por la plena satisfacción de defender los derechos de la persona que los tiene más pisoteados, ¿no? Y pienso que si se preguntara a esa población que no se puede permitir el lujo jamás de tener un abogado, no estarían tan, creo que no hay tantas quejas en el fondo. Yo creo que sí que hay una intención y un interés en desprestigiar al abogado de oficio porque es un servicio gratuito. ¿Qué ocurre? Que además de, hombre, hay excepciones decepcionantes, ¿no? De compañeros y compañeras que trabajan en el turno de oficio pues para sacarse un extra, porque la verdad que los honorarios son bajísimos y punto, pero yo reconozco que la inmensa mayoría yo creo que sí que son personas con conciencia y con experiencia y con verdad, Amalia, yo creo que no es como se piensa desde fuera. Y yo creo que como a la gente no le está quedando más remedio que tirar de abogado de oficio, últimamente tenemos muchos clientes que en el tema anterior que se relaciona con el que nos viene de oficio tenían un abogado particular, que a veces ha sido más sinvergüenza que nadie, les ha metido un sablazo tremendo y tampoco les ha resuelto bien el tema. Y se dan cuenta de que estamos prestando un verdadero servicio público. Servicio público que, bueno, se están cargando. ¿No estáis muy superados en cuanto a número de casos? Y ahora con el tema de la crisis, además, y un montón de cosas que están pasando, ¿habéis notado cambio o ha afectado de alguna manera esto a los abogados de oficio? Nosotros no estamos superados en cuanto a nuestra capacidad de trabajo, porque es nuestro trabajo. Los que están superados son la Comunidad de Madrid, que transfirió las competencias pensando que esto era un chollo y que, claro, como se ha incrementado enormemente el volumen de demandantes de abogado de oficio, tenía que pagar más. ¿Qué ha hecho? No pagarlo. Directamente no nos pagan. Y Silvia, decías que sois un auténtico servicio público. Y todo servicio público que realmente sea público hoy en día tiene que estar sujeto a recortes, porque si no, no es público. Y esto es el día a día de todos los servicios públicos que conocemos. esto también nos está afectando a los abogados de oficio. Yo creo que más que a nadie, porque nosotros, yo cuando, de verdad, cuando oigo que quitan las pagas, no sé qué, no sé cuántos, comprendo que es un fastidio enorme, pero es que nosotros no sabemos lo que es eso. O sea, nosotros no somos funcionarios, no, es verdad que no hemos aprobado una oposición para serlo, pero porque además nosotros no tenemos que servir a nadie, tenemos precisamente que ser autónomos para poder defender los intereses de la persona, no como en Estados Unidos. Y no estar al servicio ni de la fiscalía ni del juez, pero es que lo nuestro es increíble. Es decir, cuando una persona, o sea, han puesto unos requisitos tan enormes, tan imposibles de cumplir para que a una persona se le reconozca el derecho a la justicia gratuita, que o bien porque tiene que ganar muy poco, o bien porque si realmente es pobre, de solemnidad, marginado, no va a aportar una documentación que hay que pedir aquí, allá, en mil sitios. A veces es que no entienden ni el idioma y a veces es que no tienen ninguna documentación. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y no nos lo ha pagado nadie. Y yo, ¿cómo voy a...? Te dicen, gira tu minuta frente a esa persona. En una guardia me tocan las usurpaciones de media Cañada Real. Gírales algo, a ver qué pasa. Claro, o sea, da la dirección de la parroquia de Entrevías como dirección, porque su chabola se la van a tirar. Entonces no tienen ni la dirección de la Cañada Real y no pueden aportar más documentación que el que tiene pasaporte, porque, y punto. Y entonces se archiva el expediente de justicia gratuita y a mí no me van a pagar porque no han aportado documentación, pues si no la tienen. Madre mía. Bueno, ya estamos metiéndonos en materia bastante bien. Y antes de entrar ya en otros temas, vamos a hacer otro cortecito musical de esta lista que tenemos relacionada con la ley. Este tema que va a sonar ahora, creo que fue el primero que tuvimos claro. Además, es una de las proposiciones de nuestro alma mater. Que siempre ha presumido de punky y de llevarse mal con los heavies, pero ¿qué se le va a hacer? Tiene estas debilidades. Breaking the Law de los Judas Priest. ¿Qué vamos a hacer? No podíamos evitar poner este tema viejo, pero no por ello menos efectivo. Pues sí, la verdad, si veis el vídeo musical de esta canción, Rod Halford tenía pelo todavía. Hasta flequillo, tenía, sí, un poquito. Es decir, que le hacía menos duro. Hay que decirlo, ¿eh? Sí, pero bueno, sí. En cualquier caso, es una de las canciones más conocidas de Judas y además una de las canciones que probablemente que la cual se han hecho más versiones. Yo qué sé, que hay versiones hasta de salsa, yo creo, del Breaking the Law. No, creo, no, lo sé. Y de hecho, si queréis, un día os la traigo. No la recomiendo, pero bueno. Pues sí, hasta Manolo Cabezabuelo la versionó, si os acordáis, con aquel famoso tema del Véndemelo. La adaptación de la letra ya sabéis que no tenía nada que ver con el original, pero bueno, es todo un himno a la rebeldía, con un fuerte componente antisistema. Es cierto que los Judas nunca se han caracterizado por ser una banda muy política, al menos al principio, hasta que Rod Halford rompió, no es que no salió del armario, es que lo rompió en mil pedazos diciendo que era el primer heavy gay de la historia. Bueno, ya empezaban dando fuerte desde el principio con este Breaking the Law, así que vamos a oírlo. Me habían combinado a que hiciera un grito a los Halford para presentar esta canción. No lo voy a hacer. Ay, maldita sea. Y te voy a decir por qué. Porque en toda la canción no lo hace, amigo. Es verdad. Esta era una época en la que el Halford todavía prescindía de los agudos que luego le caracterizaron y a mí me enamoró tan fuertemente. Ese flequillo y sin agudos, maldita sea. Judas Priest, Breaking the Law. Canino. Canino. Madre mía, cómo nos ponen los pelos como Scorpions. Auténticamente, los Judas y Rob Halford, aunque sea sin agudos, da igual, la chupa del cuero y esas tachas ya lo valen por sí mismas. Y hoy estamos grabando este programa de Barrio Canino, en el que, como decíamos al principio, nos acompañan Amalia Alejandre y Silvia Herbás. Ellas pertenecen a la Asociación Libre de Abogados. Y hoy estamos grabando este programa en una fecha de estas que no se van a repetir hasta dentro de no sabemos cuánto. Hoy es 12 del 12 del 12 y más allá de las cábalas y este tipo de cosas, hoy ha sido una fecha especial para el tema de la justicia, porque hoy sí que ha habido una interrupción del trabajo por parte de todo el estamento legal español en protesta, entre otras cosas, y corregirme si me equivoco, porque no sé tampoco exactamente hacia qué iba focalizada la protesta, pero en parte era por la reforma del Código Penal. Entonces sí que queremos que vosotras, que vivís este tipo de reivindicaciones en primera persona, nos expliquéis cuáles son los aspectos que consideráis más peligrosos o más dañinos para la sociedad de esta reforma del Código Penal, y también si hay algún otro aspecto dentro de la protesta que nos lo aclaréis y nos lo ampliéis. Bueno, pues esa parte me toca. Vale. Bueno, pues sí, ha habido una hora de paro de 12 a 1 de la tarde en todas las sedes judiciales. Ha parado la judicatura, la fiscalía, secretarios judiciales, funcionarios, y nos hemos sumado los abogados, y entre ellos la Asociación Libre de Abogados en Madrid. Lo bueno de Gallardón es que ha indignado y ha encabronado a todo el mundo en menos de un año de Ministerio de tomar posesión. Parecía mentira, con 8 años de alcaldía en Madrid, que este hombre tenía fama de mediador, con la oposición, con IU, con PSOE. De repente llega al ministerio y no negocia con nadie. No negocia con los jueces, no negocia con los fiscales, no negocia con los secretarios judiciales. Bueno, con el Consejo General de la Abogacía, que el presidente es Carnicer, es del PSOE, pues igualmente, ¿no? Está el Consejo General, engloba los 88 colegios de abogados que hay en todo el Estado, ¿no? En todo el territorio, en el Estado. Bueno, pues tasas judiciales que luego Silvia tratará más en profundidad. Estaba las concentraciones y el paro de hoy convocada. Por cierto, la segunda vez que para los jueces en este país, paró con Bermejo, con un ministro de Justicia, con Zapatero, pues hará ya también unos años, y esta es la segunda vez que para este cuerpo judicial, que es muy conservador, ¿eh? Hay 4.000 jueces en este país, la mitad está sin organizar y la otra mitad que está asociado en tres asociaciones, solamente 200 pertenecen a Jueces para la Democracia, que es la asociación de este país más progresista. O sea, el otro 1.800 personas están organizadas en asociaciones conservadoras y los otros 2.000 están sin asociar. Ese es el perfil asociativo, social, de un juez en este país. Yo creo que dice mucho. Totalmente. Muchísimo, ¿eh? ¿En qué territorio nos estamos meneando nosotras todo el día? Bueno, aparte de ese meneo, del cual ya hablaremos luego, estaría también, aparte de tasas, la modificación de la ley del Consejo General del Poder Judicial, del Estatuto de los Jueces, y, por supuesto, la reforma del Código Penal. Una reforma que mañana el Consejo va a sacar un informe de 300 folios explicando por qué se opone a esta reforma. Bien, el Código Penal, tenemos que hacer aquí un paréntesis, es que la historia es la que es y aquí no nos podemos escabullir nadie y todo nos condiciona la historia pasada. La historia del Código Penal que está en vigor es del año 95, se aprueba por unanimidad en el Parlamento. Ha sido modificado 25 veces desde el año 95 hasta el año 2012. Eso supone un rédito electoral para el gobierno de turno, y cada vez que entran hay varias reformas de leyes orgánicas que se van sucesivamente modificando, pero no para mejor, no para mejorar las insuficiencias del Código Penal español, no, señores. Es el de los más duros de Europa actualmente. La mayoría de las penas son de prisión, la mayoría. ¿Para qué vamos a potenciar los trabajos en beneficio de la comunidad, como se establece por primera vez, no así el de Franco. ¿Para qué vamos a potenciar las multas? ¿Para qué? Aunque también se establece en algunos delitos como novedad frente al Código Penal de Franco del 73. ¿Para qué vamos a potenciar la mediación? ¿Para qué vamos a potenciar tantas y tantas alternativas que en sociedades modernas, como se nos estaba denominando la novena economía del mundo mundial? Bueno, pero en cambio una represión y una dureza que a mí me gustaría que todo ciudadano que pudiera se acercara un día a ver un juicio penal, pero con todas las de la ley, nada de películas norteamericanas, sino ver lo que es un fiscal, la desigualdad de partes que hay, lo que es un abogado defensor, lo que es un juez, lo que es un secretario y lo que es un acusado, lo que son unos testigos, cómo se aplica la prueba en este derecho español, que también es muy decimonónico. Bueno, pues ya tenemos un Código Penal de la Democracia del año 95, bueno, pues que se modifica continuamente, ya hemos dicho antes, y que extiende la prisión. En el 95 se ponía 25 años, llega a andar en el 2003 y lo aumenta hasta 40 para delitos muy graves. Pero es que ahora Gallardón sobrepasa lo habido y por haber y pone la prisión permanente revisable, que es lo que popularmente se conoce como cadena perpetua. Gallardón anuncia hace un año que iba a ser solamente para los delitos de terrorismo, solo para eso. Bueno, pues no. Ahora, hace un mes en el Consejo de Ministros, la reforma de este anteproyecto entra el magnicidio, el genocidio, delitos de lesa humanidad, asesinato agravado, que va a ser para los supuestos en que se asesinen a menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables, como son por edad o por discapacitados, los asesinatos múltiples, los cometidos por organizaciones criminales y los que sean subsiguientes a un delito contra la libertad sexual. Esto se impone por un tribunal sentenciador que va a ser el que va a revisar la condena de oficio cada dos años y a petición del condenado cada año. No puede ser menos de 25 a 35 años el cumplimiento de esta permanente revisable, cuando, por ejemplo, los vecinos franceses tienen también esta prisión, pero se revisa a los 10 años. O sea, para que nos hagamos una idea, tenemos la población reclusa más alta de este país, 70.000 presos entre CIEs, menores, adultos, jóvenes. Todo lo que sean centros de privación de libertad, temas de militares, etcétera, fronteras, etcétera, etcétera. Y en cambio tenemos los índices más bajos de criminalidad de la Unión Europea. Entonces, hay algo ahí que interesa el que haya un despliegue de política criminal muy, muy, muy, muy dura a nivel teórico, pero es que a nivel práctico es casi más duro que incluso la ley. O sea, de verdad, la ley es muy dura, pero luego el día a día de esta gente es que es tremendo. Entonces, nos comentas, para certificarlo, que tenemos la población de presos más alta de Europa, teniendo el índice de criminalidad más bajo. Sí. No cuadran mucho las cuentas. No cuadran, no, las cifras, sí. Una cuestión que has comentado, te has referido a que esta privación permanente de libertad, revisable, sí, afecta a crímenes cometidos por organizaciones criminales. Uh-huh. Este término resulta, bueno, un poco ambiguo. A mí me interesa. Por ejemplo, he estado leyendo que la vocal Margarita Robles Fernández ha desaconsejado que haya una regulación de la prisión permanente diferenciada y más severa para los delitos vinculados con el terrorismo. Bueno, en España, cuando se habla de terrorismo, la cabeza se te va directamente a ETA, coches bomba y demás. Sin embargo, creo que es posible actos que podemos denominar de activismo político, que se te apliquen penas antiterroristas. ¿Esto es así o no? O sea, yo he oído que, por ejemplo, movimientos antiglobalización son considerados como organizaciones terroristas. Entonces, a una persona que pertenezca al 15M o a cualquier otro movimiento social, ¿podría haberse afectado en algún caso por este tipo de legislación? Claro, aquí también hay un pacto en la reforma esta del Código Penal de Gallardón, que desde luego pasará a la historia. Por supuesto, en estos 4 años se aguantan el PP el mandato entero, no disuelven antes las cámaras. El PAC, que llamamos con delitos contra el orden público, se denominan así en el Código Penal. Ahí está el atentado a agente de la autoridad, la resistencia, la desobediencia, los desórdenes públicos, que es un poco al perfil de personas, como tú dices, pertenecientes al 15M, manifestantes, sindicalistas, lo que se ha denominado personas con conciencia, que quieren defender sus derechos, reclamar unos nuevos, diferentes órganos. Yo aquí lo que veo es que como se van a endurecer las penas de prisión, incluso se van a establecer que una persona por convocar manifestaciones vía internet sea también procesada, vamos a ver la figura del manifestante concentrante, político, ¿no? En definitiva, una persona de estas características que va a entrar a prisión como esta reforma llegue a buen puerto, es decir, apruebe por la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento el PP y nos lo vamos a encontrar. Y ya relacionando esto con organizaciones criminales, la organización criminal es más de 3 personas, dice el Código Penal, que se pongan de acuerdo para cometer unos delitos específicos que serían graves. Por ejemplo, criminalidad organizada un poco es toda la gente que está en el mundo de la droga, en la venta del mundo de la droga, de extorsiones a gran escala, ¿no? Cosas, los islamistas, en cuanto a la criminalización que ha habido de ellos a raíz de los atentados de los trenes de aquí de Madrid. Entonces, todo eso se está por ahí viendo que son organizaciones criminales. Pero ¿La malversación podría incluirse en estos delitos graves? No. O sea, un partido político que malverse de fondos a una entidad privada no podría ser tachado nunca como organización criminal. Claro. O sea, no es, en caso de que fueran declarados culpables, nunca podrían ser declarados como organización criminal, ¿no? Claro. No. No es por echar cuentas. No, sí, sí, está sí. Muy claro. Ten en cuenta que cualquier delito contra el orden público, la esencia es subvertir, tratar de subvertir con tu comportamiento el orden establecido. ¿Qué están haciendo? Hacer que nadie se atreva a salir a la calle. A pesar de todo, afortunadamente, la gente nos estamos quedando muy sorprendidos todos porque seguimos saliendo a la calle. Pero es lo que intentan hacer. Ahora, ya sabes cómo se cierra el círculo. Todos el negativo de eso, o sea, lo contrario, los delitos de los agentes que cargan contra las personas que se manifiestan en la calle, indultados. Las corrupciones políticas, indultadas, esos son los indultos. En cambio, se castiga que intentes subvertir el orden establecido, o sea, la dictadura de los 4 años. Y en esta reforma de Código Penal que nos estás comentando, claro, según estamos viendo, no apunta ni hay ningún cambio con respecto a todos estos asuntos nuevos de malversación, corrupción, etcétera. No sé si hay algo. Algo habrá, ¿no? Porque por lo menos para cubrir el expediente, pero, por lo menos. Pero, por ejemplo, también después del tema de la prisión permanente revisable, quería simplemente comentar otra pena que va a ser una medida de seguridad. Bueno, no es una pena, es una medida, pero en la práctica va a significar añadir hasta 10 años más de prisión o de internamiento en algún tipo de centro a un preso que haya cumplido ya la condena. Custodia de seguridad, que esto también. ¿Cómo? O sea, has cumplido tu condena y tienes un extra de 10 años. De 10 años. En forma de custodia interno, de seguridad. Interno. ¿Y esto se aplicará cuando el tribunal sentenciador crea que haya una especial peligrosidad para el penado. Y también se puede revocar en cualquier momento si desapareciera esa peligrosidad. Y también se puede aplicar a delitos de especial gravedad, asesinatos, homicidios, secuestros, agresiones sexuales, delitos con violencia, terrorismo, tráfico de drogas. Pero nada de malversación. Ya. Es definitivamente la época del PP. Prisión permanente, prisión preventiva. Madre mía. Bueno, ¿hay algún aspecto más que hayas visto en esta reforma del Código Penal que te haya llamado la atención por... Sí. Insultante casi. Sí, o... porque los carteristas que ahora mismo, los descuideros, que son nada, simples personas que están mirando para todos los lados con esos ojos vivísimos, controlando movimientos de todo el mundo, ¡bum!, se sustrae una cartera, ¿no? De un bolso, de bueno, de una mochila. Eso normalmente no supera 400 euros, eso es una falta, las faltas Gallardón las quiere eliminar y esos hurtos para los profesionales carteristas van a suponer hasta 3 años de prisión. Eso es una aberración. Que carteristas que están al descuido pueda entrar porque esté todo el día entrando y saliendo, porque hay muchísima alarma social, según dice Gallardón, con este tema. Pero que es que la alarma social se crea. Eso sí que es... tú vas creando opinión porque vas dejando caer un día una cosa, otro día otra, en la tele, en prensa, en radio. Es que según lo estaba diciendo ahora mismo me estaba acordando, no sé si ayer o antes de ayer he visto una noticia en algún telediario de estos de los hurtos pequeños en los pequeños comercios ascienden a no sé cuántos millones de euros. Ya está, toma, justificación. A prisión, exacto. Y no se comen más la cabeza. ¿Qué es lo que tenemos en esta comunidad? Tenemos 7 prisiones ya, eso hay que decirlo. Hay 14.000 personas en prisión solo en nuestra comunidad, porque cada uno alberga a 2.000 personas. Pero si ahora van a entrar los manifestantes, los carteristas, ojo, con el tema de mujeres, de violencia de género, yo también digo, bueno... Se quita la falta de vejaciones injustas. La falta son que no te quedan antecedentes penales y que la pena siempre es una multa, no tiene prisión, ¿no? Bueno, pues la falta de vejaciones injustas, la vejación es que a mí se me está insultando por un señor, ¿no? Continuamente, puede ser mi pareja, mi tal, mi hermano, quien sea, ¿no? Entonces, esto es como empieza la cadena de maltrato, realmente. Si a mí me estás primero perdiendo el respeto diciéndome que soy una guarra, que eso es lo más suave que puede decir un maltratador a su pareja, no ya otras cosas, imagínate, ¿no? Bueno, pues para pararlo sería que este señor le condenen a una falta de multa, para pararlo, para ya detectar que pasa algo. Bueno, pues esto desaparece. Ah, y luego van a desaparecer todo el tema del orden público y eso va a pasar a la delegación de gobierno de Madrid. Va a ser falta administrativa, ¿eh? Con lo que eso va a conllevar, porque yo, por mucho que quiera descongestionar la Administración de Justicia, que sí, que Madrid se pleitea 1.000.000 y pico, entra en la Comunidad de Madrid todos los años casos nuevos. Entonces hay un colapso que nadie sabe por dónde meter mano. Pero desde luego, prefiero 100.000 veces que a mí una vejación me la estudie un juez de instrucción de la Plaza de Castilla a una delegada de gobierno... Que madre mía. No vamos a dar más detalles de la delegada de gobierno. De feminista creo que tiene muy poquito, pero muy poquito. No que nos imputan. Madre mía. Y luego, bueno, pues nada, que también prevé un cambio para que el maltratador, cuando sea condenado por un delito de maltrato a una mujer, se le pueda cambiar la pena a cambio de un proceso de mediación. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que los maltratadores en la cárcel, haciendo un programa formativo contra la violencia de género, gente que se adapta muy bien a las estructuras penitenciarias, no dan ninguna guerra, pero claro, esto para ellos es un regalo. Y encima hay estudios de que se prohíba la mediación en todo tipo, en cuanto genera hay un maltrato. ¿Por qué? Porque un maltratador, dijéramos que su obsesión es la dominación de esa mujer. Entonces, aunque medie hoy conmigo, en mi maltratador, mañana va a volver a amenazarme, a insultarme y a maltratarme, incluso me puede matar. Entonces, la mediación está desaconsejada. Por todas las organizaciones feministas, incluso de médicos, de psicólogos, etcétera, porque lo que hay es que, entre comillas, cambiar el chip de esa persona para que no trate los conflictos con una mujer de manera violenta. Pero eso no tiene que mediar el quitarse la pena de prisión, hacer una mediación para que no ingrese en la cárcel. porque aquí ellos han visto que tienen a 1000 maltratadores presos, pues como hay 1000 conductores por alcoholemia, por conducir dos veces el coche y dar positivo, ya te llevan a la cárcel. Entonces parece que al final nos van a poner en este país, en vez de una muralla solo en Ceuta y Melilla, nos la van a poner en el resto del país. Y claro, y los que salgamos al extranjero seremos los privilegiados, que estamos muy bien formados y nos vamos a trabajar a Alemania, por ejemplo, yo qué sé. Hemos hablado también de las tasas, que se suponen que son una medida para ayudar a descongestionar la justicia. Como decís, Madrid está congestionada, ya hemos oído antes el claxon, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría esta situación en el ciudadano medio? ¿Creéis que verdaderamente va a ayudar a que, si tiene un problema grave, se decida a pagar algo y se le va a poder atender de manera más rápida? Y además, vosotros, ávidos águilas del dinero, ¿vais a conseguir subir vuestros honorarios? ¿O qué medidas creéis que va a tener? Pues el problema es que quieras descongestionar quitándote de en medio a todo el que no pueda pagar. Porque ahí, por ejemplo... Es un método. No, es el método de esta gente, eso es evidente. También hay que decir, vuelvo un minuto a lo anterior, que la cárcel es un negocio. O sea, a la vista está. Y de hecho, las pocas oposiciones que salen en este país últimamente son o de policías o de funcionarios de prisiones. Pero bueno, volvemos a las tasas. Las tasas, en vez de coger y establecer medios alternativos, yo qué sé, podría haber conflictos, potenciar la mediación, como decía Amalia, para resolver pequeños conflictos pues entre vecinos. Muchos de los juicios de falta son eso, una bronca de dos conductores de tráfico que se acaban enganchando, no sé qué. Todo eso se podría ir por la vía de la mediación y descargar a lo que es la judicatura. En vez de establecer causas más tasadas, como establece, por ejemplo, el Constitucional, que tú solo puedes ir a un recurso de amparo si acreditas que en el procedimiento se han violado tus derechos fundamentales constitucionales, tal. Se coge y simplemente la criba es, si pagas una tasa, puedes meter una demanda por el asunto más peregrino. Si no la pagas, no. Así. A mí me parece, vamos, descarado. O sea, descarado. Y esto, en principio, acabas de mentar a la Constitución famosa. Si se supone que todo el mundo tiene derecho a un juicio ya de esta manera, como quiero decir, habrá gente que evidentemente no pueda pagar las tasas. Efectivamente, es un derecho fundamental, el derecho a la justicia, porque yo siempre digo que no nos damos cuenta que es la transversal de todos los derechos. El derecho a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales son fundamentales y básicos, pero si me los pisotean, necesito hacerlos valer en un juzgado. ¿Qué ocurre? Que ahora nuestro ministro Estrella lo que dice es que todo eso va a ir por justicia gratuita. Es decir, pero es una falacia. Primero, porque no estás pagando al operador de la justicia gratuita, que es el abogado de oficio. Con lo cual, a lo mejor, no lo podemos resistir, porque también tenemos que comer, y no hay abogados de oficio. ¿Por qué no estáis obligados a hacerlo? No. Es voluntario. Para nada. Es voluntario y, además, se requiere varios años de ejercicio, formación, lo que ahora se llama máster, que en su día eran cursos de práctica jurídica, cursos especializados de esto, del otro y de lo más allá, y años de experiencia dependiendo del tema que sea. O sea, que para nada. Pero que lo que quiero decir es que es mentira que la ley de justicia gratuita, que también se la va a reformar en la medida, vaya a cubrir todos los supuestos. A lo mejor cubre el de el pobre, pobre de solemnidad, porque claro, cuando una persona está detenida es que tiene que tener un abogado, eso es impepinable. Y a lo mejor cubre los casos de oportunidad política, que es lo que ha dicho. Voy a cubrir al colectivo de violencia de género, que eso siempre da votos, da igual el partido que sea, o en discapacidad, tal, discapacidad que ya veremos, porque es un término muy amplio, a ver cómo se articula, ¿no? Entonces van a ser las únicas excepciones, pero hay muchísimos casos de personas con pocos recursos, pero con un salario muy chiquitito, que van a tener que pagar y que no van a poder pagar. Tasa, abogado, procurador, depósito, porque para recurrir también hay que poner un depósito, que es de 50 euros, pero no deja de ser. Es como, si queréis, aquí tengo la tabla del BOE, lo que supone. Un ejemplo concreto, este señor que estaba a mi lado, vamos a imaginar que estuviera en paro y recibiendo una pequeña prestación. Entonces alguien le golpea por la calle, porque es un gamba, y él se lo ha buscado, y bueno, tiene un problema serio, verdaderamente no está herido de gravedad, no está muerto, pero ha recibido una paliza. Entonces él quiere denunciar a esta persona que le ha golpeado sin motivo. ¿Le costaría dinero o sería gratuito por estar en paro? Mira, en principio, lo que es la acusación, ya se la han, antes sí que nos designaban de oficio también como abogado de acusación particular, no solo de defensa. Ahora ya se la han zampado, eso ya nada. De hecho, pues los temas contra cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los hacemos en ala sin cobrar, prácticamente, porque no, si la persona no puede pagar, pues porque no se queden impunes, ¿no? Entonces, ahí lo que te dicen es que te defiende el fiscal. O sea, es cierto que el fiscal, además de acusación contra el imputado, defiende a la acusación particular, a la víctima, ¿no? Es el defensor de la víctima, digamos. Entonces, pues bueno, estás un poco a merced a lo que ese fiscal quiera y pueda currárselo para defenderte a ti. Pero nosotros sabemos que hay muchas cosas que se te van a escapar a ti como ciudadano, pruebas que pedir, que el fiscal va a ser un tema más, tienes una nómina a fin de mes y no va a poder estar afinando. Y más si quien te ha golpeado es un señor vestido de Robocop con un casco, ¿sabes? Acabáramos. Bueno, decías que tenías algunas cifras antes de poner algún tema. Dinos algunas de las cifras de las tasas que se han previsto así un poco por encima. Porque pues mira, estoy viendo miles por ahí cosas. Pues leo, por ejemplo, pues yo qué sé, el verbal y cambiario en materia civil, uh-huh, por ejemplo, que es el más chiquitito, ¿no? En el que se dirimen cantidades más pequeñas porque mi jefe es un, bueno, mi jefe iría por vía laboral, pero yo, por ejemplo, que soy autónoma, iría por vía civil. Uh-huh. Trabajo para un tipo que encima no me hace contrato, imagínate, y me debe un dinero que no me paga. Y para reclamárselo, si es poquito, sería un procedimiento verbal, o el cambiario, el de un cheque que no tiene fondos, 150 euros ya de tasa. ¿Y eso es lo así? El ordinario, que es el procedimiento normal, 300 euros, para empezar a hablar. Joder, pues no es poquito, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay un montón de jubilados que han sido obreros que les han estafado los bancos con esto de las preferentes. Sí, sí. Pues esta gente tiene un monto importante, porque todo esto va en función de la cuantía, este es el mínimo. Ajá. Esa gente a lo mejor van a tener que pagar muchísimo dinero y van a reclamar los ahorros de toda su vida o la indemnización de prejubilación, etcétera, etcétera, que no la han recuperado del banco, o sea, no tienen liquidez. Pues sí, pero esa gente tiene solvencia, son jubilados, son pensionistas, una pasta. Por ejemplo, casación, que es el recurso ante el Constitucional, uh-huh, o sea, perdón, ante el Supremo, no, porque veo que no hay amparo. Para amparo no hay. No hay amparo, perdona. Casación, que es el último recurso ante el Supremo, 1.200 euros. Para que nadie recurra ante el Supremo. No, ya veo, ya. Bueno, sí, algunos podrían recurrir, claro, evidentemente. Esa gente suelen no tener problemas con el Supremo, además, pero bueno. Entonces dices, bueno, esto se solventa pues con que el techo para que te concedan justicia gratuita se suba. Es decir, que bueno, que hasta 2.000 euros podamos tener todos justicia gratuita. A mí me parecería ahora mismo que ser 1.000-eurista ya es ser un privilegiado, yo creo. Sí. Como media, pues bueno. Pero es que el tema es que yo no, por un lado no me lo creo, y por otro lado, si tú, aunque amplíes el techo del beneficio de justicia gratuita, luego no estás dispuesto a abonar los honorarios de los abogados. Sí, sí, ya. ¿Cómo se articula? Veo que además todo esto, y claro, es que además viene muy, muy al pelo, ¿no? Porque justamente en el momento que estamos viviendo ahora hay bastante gente que anda justa de dinero. Y claro, sí, pues estas cifras que estás dando, aunque sean unos 150 euros para algo así sencillito, ya es un problema para mucha gente. Bueno, antes de seguir con este tema, y además estoy viendo que hay muchas más tasas por ahí. Bueno, sí, claro. Podéis echarle un vistazo en el BOE, a quien tenga más interés. Sí, dilo. Porque hay algunas por ahí que es... Pues el de 21 de noviembre. El 21 de noviembre de 2012 tenéis todas las tasas. Madre mía, estoy viendo algunas bastante, bastante generosas, por Dios. Bueno, vamos a seguir antes con un poco de música, a ver si nos quita el susto. Aunque este tema que os vamos a traer no es precisamente relajante. ¿Cómo decir esto? Bader Meinhof. Algunos puedes que os suene esto. Bader Meinhof es un grupo alemán, político, cualificado o calificado de terrorista en su momento. Estamos hablando de los años 70 en Alemania, un momento bastante convulso. Bueno, fue convulso en todo el mundo, pero en Alemania especialmente. Y uno de los motivos de esta convulsión fue este grupo. En principio, el nombre oficial del grupo era RAF, o sea, Red Army Faction, o Roten Army Faction en alemán. Este grupo, digamos, político de extrema izquierda, a que se conoce como Bader Meinhof por los apellidos de algunos de sus componentes, pues fue una organización revolucionaria alemana y que operó más o menos entre los años 70 y desapareció en el año 1998. Operaba mediante acciones directas y, bueno, murió gente, digamos, no son un grupo solamente de protesta ni nada, sino que hacían actos que se podrían llamar o calificar como claramente terroristas. Y, bueno, también sufrieron bajas dentro de sus filas, digamos. No todas ellas fueron en estas acciones, como vamos a ver, y esto es uno de los motivos por los cuales esta canción está aquí. De la primera hornada de la RAF, de la Red Army Faction, fueron condenados a prisión 5 de los componentes, cinco componentes de este colectivo, de los cuales en el año 76 Ulrike Meinhof, un periodista, aparte de activista, apareció ahorcada en su prisión. He de deciros que estos cinco componentes fueron internos en una prisión que se había hecho exprofeso para ellos, una prisión de alta seguridad en la que permanecían en celdas de aislamiento. Bueno, pues esta chica apareció ahorcada, se dijo que se había suicidado. En el año 76, tras el otoño, famoso otoño alemán, bueno, tristemente famoso, en el año 77, los otros cuatro componentes también aparecieron muertos en sus celdas, apuñalados y muertos a balazos. Esto ya da un poco más que pensar acerca del hecho de que una persona pueda suicidarse con cuchillos o con balas dentro de una celda de aislamiento. Pero bueno, en cualquier caso, así es la versión oficial que tenemos de lo que pasó en este sitio, en esta cárcel de alta seguridad. Como homenaje a todo esto que ocurrió, ha habido varios grupos, varias canciones, películas variadas que, si queréis interés en el tema, es bastante curioso, podéis echar un vistazo. Luke Haynes, que era componente de The Others, una banda bastante famosa en los 80, 90, hizo un grupo únicamente para hacer un homenaje al grupo Bader Meinhof. Así se llama el disco, Bader Meinhof, y así se llamó la formación que formó para este homenaje, Bader Meinhof. Es el disco del año 1996, así que os dejamos con la canción, además que da título al disco, Bader Meinhof. Made the cops look dumb on the borderline. Spring is sad. Must be the mood of the times. Rudy said we've got to be wise and we've got to get on. It's a security state operation. Rich kid with a gun. A fight in Palestine against the PLO. Andrea said she's not the girl that I used to know. Rudy said we've got to be wise and we've got to be armed. It's a security state operation, which get with a gun. Bottom mind, huh? Bottom mind, huh? wish you baptism of fire. Barrio Canino. Aquí seguimos en Ágora Sol Radio y en Barrio Canino, en esta emisora libre, autogestionada y asamblearia, y bien orgulloso que nos sentimos de decir esas tres palabras, que nació al calor del movimiento 15M aquí en la Acampada Sol en Madrid. Y seguimos acompañados de Amalia Alejandre y de Silvia Herbás. Ellas forman parte de la Asociación Libre de Abogados. Y además, hoy un día que justamente teníamos muchas ganas de tratar este tema, hablar de la justicia, de las leyes, de la legislación, y siempre nos viene muy bien tener aquí un abogado cercano en el programa. Pero además, hoy en un día que especialmente es proclive para hablar de esto, debido al paro que ha habido generalizado en toda la justicia aquí en el Estado español. Y vamos a seguir hablando de cosas un poco más mundanas que vemos también todos los días, y que, bueno, que también nos despiertan un poco la curiosidad, ¿no? Queremos preguntaros concretamente por el tema de las recogidas de firmas, ¿no? Últimamente, cada vez que vamos a algún evento público, vas al hospital, están recogiendo firmas contra la privatización del servicio sanitario, de lo que sea. Vas al cole de los niños, también te lo ofrecen. Vas a cualquier manifestación y te ponen 200 millones de hojas de firmas, o incluso por internet tienes montón de impresos, incluso para firmar digitalmente. ¿Esto realmente sirve para algo? O sea, ¿qué es lo que se hace con esas firmas? ¿Se puede realmente transformar una voluntad privatizadora, por ejemplo, o cualquier otro aspecto mediante la recogida de firmas? Bueno, la iniciativa legislativa popular es un artículo. Es una figura que contempla un artículo de la Constitución. Hay que recoger 500.000 firmas para que una ley se discuta y se apruebe en el Parlamento. El problema es que tiene 34 años la Constitución, desde el año 78, que el otro día hubo esos fastos el día 6 y que tenemos todos la fiesta esta impuesta. Es una Constitución cortísima, vamos. Lo que pasa que como se salían, entre comillas, del subsuelo y un poquito más del centro de la Tierra, bueno, pues el ver un poquito de luz, un haz de luz, pues el 88% de los votantes votaron que sí en el referéndum del 6 de diciembre del 78. Es que todo es historia, ¿no? Siempre volvemos al pasado, ¿no? Lo que tenemos ahora, del presente. Bueno, esta iniciativa ha tenido poquísimo eco en cuanto a ser práctica, en cuanto a porque se generan un montón de requisitos, tiene que haber una notaría entre medias para que como que se supervisen todas las firmas, tienen que darse fe, es muy complicado, es muy caro y no ha resuelto, realmente no ha resuelto el que el pueblo participe de las estructuras democráticas. Siempre volvemos a lo mismo, porque no participamos más que cada 4 años votando. Hay una ley de don de las elecciones como son, que van la mayoría de los votos a un solo partido. Esto es también tremendo, ¿no? Cómo se pisotean los derechos de los partidos más minoritarios por ese tema de proporcionalidad en cuanto al tema del recuento de votos. Y la iniciativa legislativa popular, que yo sé que ahora se está recogiendo por la ley, para modificar la ley hipotecaria, que es nada menos que del año 1909 y que no prevé, no consta que tenga que tener un defensor ni un procurador la persona que es desahuciada, es la parte morosa, deudora, etcétera. Esto es tremendo, porque claro, si estamos defendiendo en ALA y en un montón de asociaciones de abogados y de otras estructuras, ¿no? la intervención y la defensa de que si tú no sabes leyes, pues que te defienda un abogado legalmente, como en otros procedimientos penales que estábamos hablando anteriormente, pues esto es un procedimiento civil sumarísimo, y lo que dicen los jueces es que se siente en el cobrador del frac, sí, del banco, porque es verdad que, o sea, como no pagues en 3 meses, ya tienes una demanda de ejecución hipotecaria a la cual tú no vas a contestar. Entonces, lo que siempre el juez modula, que son las circunstancias personales de esa persona, porque no paga, o porque delinque, o porque está haciendo lo que está haciendo, la propiedad privada, que la Constitución defiende a capa y espada, la ley hipotecaria ya es una cosa excesiva, a ver si se consigue no 500.000 firmas, sino 1.000.000, porque yo creo que la iniciativa lo merece. Sí, lo vale, lo vale. Pero que creo que solamente una ha sido realmente la que ha tenido buen puerto en el Parlamento, una sola iniciativa legislativa popular. Sí, según los datos que yo tengo por aquí, en estos últimos 30 años se han desarrollado 50 ILPs, iniciativas de legislación popular, solo 9 han conseguido las 500.000 firmas, y de ellas solamente una se ha aprobado, ¿no? Dentro del ámbito del 15M, bueno, y de muchos otros sectores sociales, las que más fuerza han tenido en este último año y medio han sido concretamente dos: la que estamos citando, de la reforma de la ley hipotecaria, el tema de la dación en pago y demás, y también en un primer momento en el movimiento 15M y muchas asambleas también se propuso una reforma de la ley electoral. Lo de la ley electoral parece que es un tema ya de David contra Goliat. Lo de la ley hipotecaria también es un tema de David contra Goliat, pero como que es más fácilmente entendible que la mayor parte sabemos que tenemos razón. Otra cosa es que esto se vaya a cambiar o no. Pero esto realmente luego en la práctica es prácticamente imposible. De hecho, finalmente parece que en el tema de la ley hipotecaria va a haber modificaciones, pero no las que se pedían, lógicamente. Aquí se ha hecho un maquillaje que no es la reforma que se pedía de la ley hipotecaria. No, el decreto que aprueba el gobierno, creo que hace escasamente 2 o 3 semanas, el 1 de diciembre, efectivamente, no. De hecho, ya ha dicho Rajoy que no va a modificar la ley hipotecaria. Ha habido unas presiones de la banca tremenda, claro. Y lo único es que el decreto para los desahucios, 2 años, para personas que no ganen hasta tal cantidad, que no me acuerdo ahora mismo, y es una moratoria de 2 años de los desahucios. Eso es lo, y para una población mínima, porque creo que la morosidad en los bancos alcanza solo al 3% de personas que deben, ¿no? Las letras hipotecarias, ¿no? Las cuotas. Y en este caso, bueno, pues fíjate, si un 3%, a lo mejor de ese 3% real solo va a cubrir a 100.000 personas, pues es que va a ser poquísimo, claro. Madre mía, estamos, bueno, en este caso vemos una falta de esa democracia de la que tanto se habla, o de la que se ha hablado tanto, que han defendido nuestros próceres políticos. Pero hay otra cosa que a mí también me preocupa y tiene bastante que ver con esto, y es: tengo la sensación de que en los últimos años hay cierta incapacidad por parte del gobierno, o de los distintos gobiernos que hemos tenido, de hacer política. Y me da la sensación de que están gobernando a golpe de decreto. Es decir, bueno, es una forma de, digamos, una forma de hacer política. Yo no entiendo que sea una forma de hacer política. Se trata de una forma de imponer voluntad, de alguna manera. ¿Qué implicaciones tiene esto? Este elevado número de decretos que se han ido promulgando, y además muy ad hoc siempre, ¿no? Con una situación muy determinada, ¿no son capaces de negociar, o qué les pasa a esta gente? Yo creo que no hay ninguna voluntad, y además yo creo que no hay sociedad más domesticada que la que vive bajo el miedo, ¿no? Entonces, pues volvemos al tema de antes. El decreto en la parte penal, por ejemplo, luego está en la parte laboral. En la parte penal, inflo en las televisiones, en los medios de comunicación, inflo cualquier suceso lamentable para que parezca que en este país el mayor problema es que todo está lleno de secuestradores de niñas, vamos a poner por caso, ¿no? Si de repente hay un lamentable secuestro de una niña, ¿no? Y entonces sacó una, pues eso, una reforma medida para penalizar todo lo no sé qué. Voy reprimiendo. En el tema laboral, pues es muy sencillo. A golpe de decreto voy vaciando de contenido el Estatuto de los Trabajadores. O sea, yo no llego a laboral, pero mi compañera no para. Y además es que ya no, ya los empresarios no tienen ningún problema en reconocer la improcedencia de un despido. Hoy me enseñaba un tema de oficio, que todos los trabajadores que están adscritos a la Seguridad Social tienen justicia gratuita por ahora, por la Ley de Seguridad Social. Eso no lo sabe casi nadie, pero descuida que ya se encargarán de reformarlo. Y me enseñaba un contrato de unas trabajadoras de una empresa de limpieza de institutos de enseñanza que antes pertenecían a Eulen, me parece, no, a otra empresa, y al día siguiente pertenecen a Eulen, son las mismas trabajadoras, y han trabajado un día para Eulen y al día siguiente les dan el mismo tipo de carta de despido diciendo que a lo largo del tiempo se ha visto que su rendimiento no es despido por causas objetivas. Que las han calado rápido. Que su rendimiento no es tal. Si no se ha dado tiempo a rendir, o sea, no, ya. Ha sido un día. Saben que van a ir al juzgado y va a estar ganado el despido improcedente, pero es tan miserable lo que les van a indemnizar que no pasa nada. Entonces, pues todo esto es el problema, que no se consensúa nada, claro. Y además, este increíble número de decretos que van haciendo poco a poco, esto no colapsa la justicia, ¿no? De ninguna manera. Es que colapsa hasta nuestra capacidad de trabajar, porque es que cada, y menos mal que tenemos internet, que claro. Si tuviéramos que estar sacando fotocopias o comprando códigos a medida que los van cambiando, nos arruinábamos. O sea que una percepción que yo tengo a partir de lo que me estáis comentando es que, no, igual me equivoco, pero por un lado la propiedad privada está bastante defendida. Por otra parte, la propiedad, vamos a decir, la libertad personal cada vez se restringe más. Entonces, cada vez esto parece acercarnos más a una sociedad penitenciaria. Que no deja de aumentar. Me gustaría que fuéramos entonces, si todos tenemos un futuro como extranjeros o presos, ¿cómo se vive dentro de la cárcel? Es decir, por un lado, ¿qué negocio es la cárcel? Y por otro lado, ¿en qué condiciones están los presos? Bueno, es un tema, claro, el que ya le ponemos un rostro, ¿no? Ya tiene un nombre, hay una ley abstracta, teórica, que el juez tiene que aplicar cuando le llevan a una persona, ¿vale? Tiene una acusación, que el fiscal va a pedir lo máximo de lo máximo, eso es política también criminal de la Fiscalía General del Estado, nunca te piden la mínima, el fiscal te pide el máximo. Y ya le ponemos cara y ya le metemos en una cárcel. Bueno, ¿qué es una cárcel? A ver, hay una cantidad de estudios de todo tipo, desde luego está contraindicada para duración de lo que es el encerrar a una persona las 24 horas del día durante más de 10 años, porque ya pierde lo que es, por ejemplo, la visión esta que tenemos todos panorámica de ver de lejos, hay una merma incluso de, bueno, pues en la cabeza que tenemos también todos de reflejos y tal, que eso te lo da la calle, la sociedad, el bullicio, la alegría de la vida, ¿no? De estar fuera, ¿no? Porque eso es antinatural por sistema. Entonces, desde la estructura que ves una comisaría de cómo está, abajo en los calabozos la gente ya se desorienta, te lo dicen todos los detenidos, estoy desorientado, ¿qué hora es? ¿Pero qué hora es? Tal. Está el espacio-tiempo, esa persona ya perdida, pero la cárcel ya es la mayor aberración que ha inventado la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque, o sea, este país es curioso, ¿no? Porque el norte europeo tiene más prisiones de tercer grado, que la gente está simplemente yendo a dormir de lunes a jueves, el resto lees a la sociedad práctico y productivo, entre comillas, sale a trabajar, a estudiar, a relacionarse con su familia, amigos, etcétera. Y aquí, en cambio, es al revés. Tenemos a la mayoría de la gente en segundo grado penitenciario, que es el grado donde la gente está encerrada, la mayoría de los presos en este país, y en cambio una minoría, como un 10% de esas 70.000 personas en prisión, están en tercer grado saliendo a trabajar todos los días o a estudiar. Ya son personas que han cumplido la gran, más de la mitad, por ejemplo, de la condena, más de 5 años, se dice ahora, desde la reforma del 2003 de Aznar. Entonces, ¿qué es la cárcel? Un aparcamiento de personas. ¿Por qué digo esto? Porque los talleres es un lujo que la gente tenga acceso al trabajo, remunerado, pero malamente, ganan 200 euros al mes. Yo llevaba extranjeras detenidas en Barajas por tema de que llevaban bolas de droga, de cocaína y tal en concreto, y con 200 euros al mes vivía toda su familia en Bolivia, que componía sus padres, 5 hijos y un nieto. Y ella no gastaba nada en Soto del Real, aquí a 35 kilómetros, que estamos al lado, pero parece que estamos a 350 de Soto, y porque también es curioso que se hayan sacado de las ciudades puras y duras. Cuando Carabanchel existía, la vida que tenía Carabanchel, con el mal olor que tenía, del hacinamiento me refiero, y olía a lejía, humanidad, etcétera, pero la gente se movía entre galerías. Ahora los módulos son totalmente independientes uno del otro, y antiguamente se construía, que también es este tema harto también estudiado, cómo es el diseño arquitectónico de una prisión. Tenía una cúpula en el centro y de ahí, en un tipo estrella, estaban las galerías, ¿no? Entonces se comunicaban unos con otros. Ahora ya son departamentos, o sea, módulos independientes unos de otros. Yo no me puedo mezclar con los del módulo 6 y los del 7 con los del 8, y etcétera. Cosa que en Carabanchel había esa vidilla, ¿no?, que te decían los chavales de los barrios, ¿no?, de los barrios obreros, porque la mayoría de la gente de aquella época, no hablo de mucho, pues entró por la drogodependencia. Hubo una eclosión, sobre todo por la coordinadora de presos en lucha, la COPEL, en el año que se hace la Ley Orgánica Penitenciaria, que es de las más avanzadas del mundo. Pues poco después de la Constitución se hizo esa ley, pero ¿cuál es la aplicación de la ley? Ese es el problema. ¿Quién cuida de nuestros chavales? ¿Cómo lo cuidan? El equipo de tratamiento es escasísimo. No comunican si hay 200 personas por cada módulo, cuando tendrían que tener una celda por persona, tienen al doble. Eso ya está prohibido por ley, pero bueno, ahí está la realidad, y es la que todos tenemos que saber cómo funciona esto. Y aparte, los destinos, ya digo, de talleres, de temas, antiguamente la escuela era obligatoria, ahora ya no es obligatoria, es un lujo que alguien tenga acceso a la escuela, que van unos profesores que algunos, la verdad es que se han dejado la vida en enseñar simplemente a leer y a escribir a sus chavales, porque la gente que entró por drogodependencia en los 80 y que se encontró con motines porque no se les respetaba nada, porque los tratan como animales, pero como bestias. O sea, tú imagínate que a ti te destinen a un patio por sistema. Eso es el régimen normal de un preso de segundo grado. Y luego ya estaría otro grado para personas muchísimo más, entre comillas, peligrosas para el Estado. Se genera en el año 91 por Antonio Asunción. Un fichero de interno de especial seguimiento, porque allí se les llama internos, no presos, internos, como las externas, las empleadas de hogar, externas, internas. Bueno, pues aquí a los presos, eufemísticamente, para quitarles ese rostro y ese nombre y ese tal, aparte de tener un NIS, el número de identificación como preso, como tú tienes el NIF en la calle o el DNI, ellos tienen un NIS, un carné. Bueno, pues esos presos, pues ya es que no, como lo estaba comentando el de Alemania, presos que están en una celda todo el día y solo salen con 2 funcionarios media hora al patio. Estos son los peligros peligrosísimos. Antes de que continúes con los FIES, que es algo de lo que también queríamos hablar, vamos a hacer una pequeña pausa musical para relajar, para bajar un poco el nivel, porque es que a mí ya se me estaba poniendo incluso la vena hinchada ya. Vamos a escuchar un tema, este sí, va a ser más relajado, habla de juicios, sí, pero de juicios de otra manera, digamos. Vamos a poner un tema de Tom Waits y diréis, ¿por qué Tom Waits? ¿Qué tiene que ver Tom Waits con los juicios y con las cárceles? Pues sí, tiene que ver. Este tío probablemente sea de las personas que más ha demandado a empresas ¿Y por qué, diréis? Pues porque la música de Tom Waits gusta y a las empresas les gusta ponerla en sus anuncios, pero a este tipo parece que no le gusta que su música suene en ningún anuncio. Este tipo ha estado sentado en un juicio en los dos banquillos, como acusado por una cosa un poco extraña que le pasó hace unos años, no sé si fue en el año 97, cuando entraron dos tipos armados a un restaurante. Este, con un amigo, saltó encima de los dos tipos, resulta que eran policías de paisano. Le detuvieron, en el juicio fue absuelto. Luego él denunció al Departamento de Policía de Los Ángeles y al final le resarcieron con 7.500 euros. Increíble, amigos. Pues sí, debe ser porque es Tom Waits. Pero además, por otra parte, no sé si recordáis los primeros anuncios que hubo en España de la marca Audi, estos que decían: ¿te gusta conducir? No sé, esa musiquilla de fondo. Bueno, por esta musiquilla le propusieron a Tom Waits utilizar uno de sus temas. Él dijo, por supuesto, otra vez que no sería su música a la publicidad. Estos utilizaron una musiquilla extremadamente similar y Tom Waits les denunció y además el juez aquí en España, el Tribunal Español, le dio la razón tanto por daños comerciales como por daños morales y tuvieron que soltarle un pastoncio también al Tom Waits. Bueno, pues vamos con este temita, así os acordáis de aquella canción de Audi, porque la verdad es que se parece bastante, bastante. Innocent When You Dream. You dream when Tanino. Increíble la voz de Tom Waits. Y bueno, seguimos ya los últimos minutos de este Barrio Canino con Amalia Alejandre y Silvia Herbás. Ellas pertenecen a la Asociación Libre de Abogados. Y yo me quedaba con una cosa que ha dicho Amalia antes de esa canción de Tom Waits, con el tema de 70.000 presos en España. Me he quedado un poco alucinado con el tema. No solamente 70.000 presos. Que es algo que también a mí me intrigaba y que hablamos en aquella charla que hubo en la presentación de José Carretero acerca de cuánto cuesta esto, cuánto cuesta y lo que más miedo me dio fue las posibles soluciones que se sugirieron allí acerca de la privatización, de la cual ya hemos empezado a leer cosas, de que hay presos a los cuales se les va a empezar a cobrar, o sea, o que van a costar dinero y ese dinero lo va a cobrar el Estado por tener a una persona interna, digamos, presa en una cárcel. ¿Cómo es esto? O sea, Dios mío. Las antiguas pesetas eran 3 millones al año lo que cuesta un preso. Ahora serían 18.000 euros, ¿no? Lo que costaría al Estado un preso. Eso es. Madre mía. Pues un poco yo creo que va a ser lo mismo que lo de la justicia gratuita. Es decir, también se habla de que los abogados de oficio vamos a desaparecer y la gestión la va a llevar un gran despacho o una empresa tipo Legalitas o tal, pues las cárceles lo mismo. Y ya sabemos cómo va a ser el trato. Cárceles SL. Vamos, de hecho está externalizado, que ya sabéis que es el eufemismo para la privatización, muchos servicios a la cárcel. Sí. Lo que yo no acabo de entender, o quizás sí, pero quiero que me lo comentéis vosotros, es si estamos hablando de reducir costes, si no se puede pagar a los abogados, ¿qué ventaja sacamos como sociedad de tener a gente presa? Económica hablo, no de otro tipo. Es que hay más inconvenientes por tener a las personas presas, porque luego tú tienes que retornar a esa sociedad cuando, dijéramos, el Estado te ha tenido ahí X tiempo para pagar el castigo que te ha impuesto un juez. Hay lo que se llama una reinserción según la Constitución. Esa reinserción, como hemos dicho, como no me están destinando a trabajar ni a estudiar, ¿de qué reinserción me están hablando? ¿Cómo salgo yo? Para ellos es un crack. Es la calle, una persona que ha estado aislada tanto tiempo o simplemente sin ser FIES, primer grado, segundo grado, ocioso en el patio todo el día hablando de la causa penal más la droga, porque droga y causa penal es la mayoría de los presos en Madrid, por ejemplo, son toxicómanos y no es un tópico, por desgracia, sino que es lo real. Y lo que decíamos, ¿no? El modelo nórdico es mucho más realista y más sensato. Yo tengo a esta persona, sí, la tengo metida de noche ahí a dormir, la mayoría del sistema, ya los más peligrosísimos, a lo mejor los tiene aislados, pero aquí es a la inversa. Aquí tenemos a 60.000 en segundo grado encerrados y a 10.000 en régimen abierto en los centros de inserción social, se llaman ahora, que son las cárceles de presos de tercer grado. En Madrid solo hay una, en la antigua Yeserías, la que era cárcel de mujeres, al lado de aquí de Delicias. Las otras seis son de segundo grado con primeros grados, o sea, FIES. ¿La sociedad qué beneficio tiene de eso? Si cuando sale esa persona, primero, que se ha computado que reinciden, la mayoría, más del 50 reinciden. No tienen oficio ni beneficio, de verdad, es que es una pena decirlo, porque tú los ves y dices, es que este chaval es carne de cañón, es que va a volver, en cuanto te des tú la vuelta, ya la está liando con el funcionario, luego con el chaval del patio, con su compañero, pero es que cuando salga a la sociedad, que le han parado el reloj biológico de seguir desarrollándose como nosotros, con todas las herramientas, ellos no tienen habilidades sociales, no saben manejar tres conflictos y tus frustraciones, como tú y como yo. Tú te lo comes, tú lo discutes con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, los vecinos del barrio, si estás en una asociación de vecinos, tienes otros instrumentos. Ellos no, ellos solo pueden hablar de dos en dos, no hablan en comuna, como antiguamente los presos sí estaban organizados en comunas, tanto los comunes como los políticos, pero todo eso ya se está diseñando de tal manera desde el 91 para acá, que ya son todo cárceles de máxima seguridad, desde Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, que ahí fue la primera que se hizo de máxima seguridad, luego se construyó Meco, y no sé, habría 8.000, cuando yo empecé a estudiar Derecho en el 78 había 8.000 presos, y ahora tenemos 70.000. ¿De qué estamos hablando? A mí es que, sin embargo, creo que no estáis muy atinadas. A mí, sin embargo, sí me salen las cuentas. Es decir, sí, por ejemplo, yo tengo mucho preso y por otro lado tengo una empresa que cuida de estos presos, pues vuelve a si yo tengo esa empresa, me viene bien que haya presos. Es como la guerra y la crisis, son muy buenas para determinados negocios. De todas maneras, esto es para otro debate, pero yo pienso que con buena intención, ya al margen de tema mercantilista, ¿cómo evitar tanta cárcel y tanta delincuencia? Apostando por la educación. Palabras mayores, ¿eh? En los tiempos que vivimos, maldita sea. Eso es la prevención. Ha llegado el momento del profesor M. Yo creo que sí. Vamos a escuchar un último tema y despedimos ya también a Amalia y a Silvia, y sobre todo daros las gracias, porque la verdad es que nos habéis dejado bastante luz en un tema tan oscuro como el que hemos hablado hoy. Así que muchas gracias por haber pasado hoy por aquí, por el Barrio Canino y por Agora Sol Radio. Gracias, no sé si os hemos dejado luz o sombras, pero bueno. Sombras y ganas de más. Lo que tenemos son muchas más preguntas y poco tiempo. Siempre nos pasa lo mismo. Ay. Vamos a escuchar un temilla, que bueno, este me gusta, ya, hombre, Doctor Harry. No te va a gustar este. Me lo enseñaste tú hace más años de los que tienen mis patillas, o sea que... ¿Cuántas veces hemos cantado esta canción juntos? Muchas, más de las que debiéramos quizá, a veces. Días, tardes y noches. Y además, introduciendo estos libros en blanco del profesor M, vamos a escuchar esto que no es música, ya es que es poesía directamente. Un tema de los nunca suficientemente reverenciados de Vientere. Sí, señor. Directos desde el corazón de Hortaleza, en el año 98, sacaban una primera cassette autoeditada. Quizá no les conozcáis todos por De Vientre o por Huevos Canos o por Quim Putrea, todos sus grupos que montaron, pero los Quiques, Quique Turrón y Quique Babas, hacían magia con los pocos medios de los que disponían en un escenario. Aquellos que tuvisteis la ocasión de verles, de verlos en directo, sabéis de lo que estamos hablando. Ya os decía que para esta primera casa de autoeditada de Hay que liberar el taponazo, del año 98, grabaron este Abril Aguas Mil, que es un tema, digamos, relatado a la manera del caso, esta gaceta de sucesos que recogía pues los más macabros de los crímenes con el más macabro de los estilos, la verdad. Y nos cuenta este asesinato, investigación y juicio alrededor de la muerte de una niña a manos de un tipo, pues llamémosle rudo, cuando menos. ¿Cuántas veces hemos cantado este tema, Juan Carlos? ¿Cuántas? Montones de ellas. Hay un pozo de 10 metros, derribas vacía Madrid. Ahí encontraron el cadáver de Luisa Fernanda Gil, niña de 14 años, asesinada muy vil, contusiones en los brazos y hemorragia en la nariz. Abril agua mil, que no me crecen las plantas, tengo la garganta seca porque no cae ni gota de agua. Abril agua mil, que no me crece la planta, tengo la garganta seca porque no cae ni gota de agua. A Bonifacio Paredes pudo guardia civil, le han encomendado el caso y lo piensa descubrir. Después de seguir las pistas y haber hallado el móvil, Bonifacio está seguro del asesino el perfil. Abril agua mil, que no me crece la planta, tengo la garganta seca porque no cae ni gota de agua. Abril agua mil, pues no me crece la planta, tengo la garganta seca porque no cae ni gota de agua. Moreno 1,70 m, tatuaje de lombriz, amor de mar en el brazo y en la ceja cicatriz. Se fue a mirar los archivos y el prenda ya estaba allí, con José Javier Pérez Gómez por alia el colibrí. Abril agua mil, que no me crece la planta, tengo la garganta seca porque no cae ni gota de agua. Abril agua mil, que no me crece la planta, tengo la garganta seca porque no cae ni gota de agua. 24 violaciones y multas por conducir, 2 o 3 asesinatos y 6 penas por cumplir. Lo cazaron en la cueva de la sierra de Albaicín, estaba todo ciego, vino y con un porno magazine. Abril agua mil, que no me crece la planta, tengo la garganta seca porque no cae ni gota de agua. Abril agua mil, que no me crece la planta, tengo la garganta seca porque no cae ni gota de agua. Sentado en el banquillo, sentencia se le leyó, y agarrando una guitarra hacia el juez se dirigió. Yo apelo, señor juez, yo lo hice a pelo. Que yo no quería matarla, solo quería sacarme de eso. Yo apelo, señor juez, yo lo hice a pelo. Que yo no quería matarla, solo quería sacarme el queso. Bueno, pues es el momento de terminar casi el programa y no podemos salir a la calle de nuevo después de todo lo que nos han contado hoy aquí las compañeras de la Asociación Libre de Abogados, sin esa pomada que nos da el nunca suficientemente reverenciado, él sí que sí, profesor M. Pues poesía y leyes, parece un tema difícil, pero sin embargo siempre se puede combinar. La educación, decíamos que ayuda a que haya menos presos, era el típico cartel que se encontraba siempre en Francia, en las reformas educativas. Cada centro educativo cerrado es una cárcel abierta. En este caso vamos a leer un poema de un hombre que se dedicó a la educación en el mejor de los sentidos. Su nombre es Ernesto Cardenal y el poema Epitafio para Joaquín Pasos. Pasaba a pie por estas calles, sin empleo ni puesto y sin un peso. Solo poetas, putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, estuvo preso. Ahora está muerto. No tiene ningún monumento, pero recordarle cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos, porque él purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la constitución, las cartas de amor y los decretos. Bueno, pues nos vamos a ir con esta canción y os vamos a dejar ya hasta la semana que viene. Y bueno, pues un viernes más para nosotros, hoy miércoles, aquí en el estudio de Ahora Sol Radio, pasando un buen rato hablando de temas que la verdad es que siempre aprendemos mucho aquí, en cada programa que hacemos. El manteo sistemático y subvencionado de Sánchez Dragó, la inclusión de la masturbación y la sodomía. El profesor M ha aprendido algo también. Me largo, que si no, me cogen. Bueno, doctor Harry, nos vamos a pirar ya. Tenemos que decir que el próximo programa que estaremos aquí, y que sí que será en directo, será el 21 de noviembre, el 21 de diciembre. Puede que sea el último día del mundo. En la víspera del apocalipsis. La víspera del apocalipsis, maldita sea. Yo que estaba contento de estar en la lista como ciudadano terrorista y no va a durar nada, una semana, la alegría. Qué pena. Bueno, yo también me despido y hasta la semana que viene os dejo, cómo no, con el último temita. Y este, la verdad, que llevaba varias semanas barruntándose por aquí y encajaba en varios sitios, pero no terminaba de encajar. Pero hoy, sin duda, era un tema perfecto para la lista. Estamos hablando del All Are Equal for the Law, el Todos Somos Iguales para la Ley, de Banda Bassotti. Curiosamente, el único tema que tienen con letra en inglés, aunque luego la cantan en italiano. Pero bueno, tiene su justificación. Banda Bassotti, para los que no lo sepáis, es uno de esos grupos, digamos, demasiado denunciados por la extrema derecha por ser de la extrema izquierda. ¿En qué se le va a hacer? Dicen, les acusan, ¿no? Les han acusado aquí en España, a pesar de ser italianos, asociación de víctimas al terrorismo por letras subversivas o que atentan contra, bueno, tonterías de estas variadas, ya sabemos de qué va el tema. Pero bueno, en cualquier caso, si son un referente a nivel internacional, yo creo, en la coherencia, en el compromiso musical y en el compromiso político. Y de su segunda grabación, que hicieron a medias con los también italianos de Gang, extraemos este All Are Equal for the Law, donde el mensaje, la verdad, que es bastante claro. En una manifestación, en un enfrentamiento con la policía, en Madrid, en Belfast, en Gaza, todos somos igual ante la ley. Carne de cañón. Hasta la semana que viene. Fratelli di Giorgiana Masi, Fabrizio Ceruso, Walter Rossi, figli della stessa madre, figli della stessa rabbia. Fumo nero, copertone brucia, fumo nero, copi le città, lo stesso fumo nel tempo. Change.